Hola muchachos, hoy quisiera que tratáramos un tema que está afectando a las mujeres, que es acerca del maltrato. ¿Qué opinión tienes tú acerca de este tema, Andrés? Gracias, Alexandra. Mira que hay cifras alarmantes del maltrato contra ellas en Colombia. Según Medicina Legal, cada 13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de agresión. En el 2015, 1.007 mujeres fueron asesinadas y hubo 16.000 casos de violencia sexual denunciados. Las ciudades con más reportes de agresión contra las mujeres son Bogotá, Cali y Medellín, siendo las menores entre los 10 y 14 años las principales víctimas. Bueno, Andrés, también podemos ver que existen tres clases de maltrato, que es el maltrato físico, el psicológico y el maltrato sexual. En primer lugar, se encuentra que la llamada violencia física es toda aquella en que la mujer es víctima de malos tratos, o sea, todas aquellas que dejan huellas en su aspecto. Este sería uno de los casos como golpes, empujones, patadas o mordiscos causados por el agresor al hacer uso de sus manos o objetos como pueden ser armas blancas. ¿Qué nos puedes contar tú, Dora? Acá tenemos sobre la violencia psicológica unos datos que esta es generadora cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios, amenazas, manipulando a la mujer para que se sienta despreciada, indefensa, incluso culpable de las reacciones de su pareja. Esta violencia afecta la autoestima, generando fuerte daño emocional en la mujer. Y en tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Bueno, muchachos, yo tengo una pregunta para dejar. ¿Hasta qué punto nosotras las mujeres debemos aguantar la violencia por parte de nuestra pareja? Tenemos acá una frase para reflexionar de Tristán Flora. La frase dice: es la escala del amor. La mujer está en unos peldaños por encima del hombre. El día en que el amor domine sobre la violencia de la mujer, esta será dueña del mundo.